porque los chicos están trabajando sin seguridad. Ajá. Y si les llega a pasar algo, nadie los cubre, nada. Más lo vimos en los varones de 12 a 15, que los chicos trabajaban la mayoría en obras, con familias o con tíos, todo así. O sea, obras de construcción. O sea, trabajaban como obreros, digamos, sí, de la construcción. Peones. Peones.